En tiempos donde todo es rápido, para afuera e individual, nosotros queremos hacer algo lento. Para pensar mejor y más tranquilos, para adentro. Así, hacemos un lindo trabajo de introspección y colectivo. Porque siempre, pero siempre, es mejor hacer las cosas en conjunto. Ahora en Radionauta, está sonando Jugala que es gratis. Buenas tardes, 2 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Nuevo programa, Jugala que es gratis. Mi nombre es Ignacio López. Tenemos a Rodo Seco en la operación. Y ¿a mí no me vas a nombrar? Mi gran amigo, compañero de la facultad. ¿Cómo te traje a un estudio de radio nuevamente, eh? ¿Estás contento? Muy contento. ¿Qué sensaciones tenés? Están escuchando a Patricio Lombardi. Gracias por presentarme. Bueno, muy, muy ansioso estaba, la verdad estaba ansioso. Tenía muchas ganas de volver a compartir el aire con vos y arrancar de nuevo, ¿no? Yo estoy nervioso, tengo todas las manos transpiradas. Estuve todo apurado toda la mañana. Encima nos salió todo mal. Llegamos, nos cruzamos con nuestro nuevo operador, Rodo Seco. Seco de apellido. Ah, ya veo que eras de otro padre o algo eso y le pifé de apellido. Le dimos todo mal, todo apurado. Le pedimos disculpas públicamente. Lo haremos en privado, pero bueno. Salimos al toro y bueno, que salga. Tenemos ganas de hacer radio, de que sea un espacio, como dice el eslogan, de reflexión. ¿Lento? ¿Por qué lento le pusimos? Me parece que debe ser por el tema de tener la posibilidad de no reaccionar, sino razonar y responder. De tomarlo con calma. Está bueno, sí, sí. Yo realmente cuando puse eso de un espacio de reflexión es a raíz de todo lo que pasa afuera, todo lo macro, lo político, que viene bastante denso ya hace un par de años, buscar un lugar donde, tipo un refugio. Estaría bueno pensarlo de esa manera. Claro, ¿no? De catarsis. De contención, así que bueno, esperemos que y además que le guste a los oyentes, ¿no? Lo principal debería ¿sí? ser. No, no, para mí lo principal es que me guste a mí, ¿eh? O soy un egoísta, ¿cómo lo ves? Me parece que es un poquito egoísta. Sincero y egoísta. No, es verdad, y la sinceridad nos debe guiar, ¿está bien? Sí, perfecto. No nos debe llevar al sincericidio. No te pongas espiritual y todo con el tema de guiarse y todas esas cosas. ¿Eh? Bueno, hoy lo hablamos afuera del aire, esto de que... ¿dijiste mi apellido? Sí, Patricio Lombardi. Bueno, lo que hacía la reflexión de la creación de este programa es a raíz de trabajos por ahí que no llevan a ningún... O trabajos, digo, laborales que no nos gustan o que no nos sentimos del todo conformes, donde no se puede hacer con libertad algo que creemos que está bueno, que le puede servir al otro, y bueno, a partir de limitaciones como jefes, buscamos esto como para hacer... Tenemos ciertas limitaciones, pero bueno, también cierta libertad como para decir lo que tenemos ganas. Siempre que se haga con respeto, con pensamiento, bueno, pues se puede decir lo que uno quiera. Sí, exactamente. Nosotros, al momento de pensar... cómo transitar este espacio, creo que la coyuntura que vivimos y tal vez que nos rodean en los laburos que nosotros podemos tener, tener la posibilidad de salir al aire y de poder expresarnos desde este lugar, me parece que para nosotros es una gran posibilidad. Seguro. Y que esperamos que para los oyentes y para la gente que quiera irse sumando, sea una invitación. Sí, vamos a recordar que estamos en Radionauta, que el teléfono es 451-6917, el WhatsApp, si quieren enviarnos mensajes, es 670-5190. ¿Hay regalos, hay sorteos y esas cosas? Nos están llegando... ¿Vos eras encargado del tema del material? No, nos tienen que estar llegando... Los vigilantes de la panadería. De calle 13. Sí, lo que pasa es que estaba interrumpido el tránsito ahí en Plaza Italia por una protesta de los maestros, entonces no sé si va a poder llegar nuestro motoboy con los premios. Está bien, pero se siguen premiando en las radios convencionales, digo. Yo estuve trabajando 2 años en una radio que hay acá cerca de Plaza Moreno, calle 12, y Radio Provincia, donde la palabra oficial, obviamente, es la palabra oficial. Y se hacían regalos. Y voy a anunciar algo. Los regalos, ¿sabes cómo se hacía? ¿Cómo se determinaba quién era el adjudicado al obsequio? El que no llamaba seguido. Había siempre un pesado, ponele, no sé, Ramiro López, que el denso llamaba todos los días, y no le daba. Llamaba a otro pelele, no sé, otro que no llamaba nunca, y a ese se le daba. Era arbitrario. Está bueno. ¿Está bien la denuncia que estoy haciendo? Puedo trabajar con la nata, ¿no? No, por favor. Está buenísimo lo que estoy denunciando. Así que, bueno, lo nuestro va a ser, sí, azaroso. Lo que sorteemos. Exactamente, anotamos los oyentes del 1 al 1000 y después hacemos un sorteo de papelitos. Me gusta porque sos optimista. Con random. Me gusta con el dedo. randomizamos con el dedo. Vas en camino a esta nueva política y sos optimista. Exactamente. Eso no se pierde. El correo de la radio es radionautafm@gmail.com y la página es radionauta.com.ar. Estamos en el edificio del Centro Cultural Olga Vázquez. Sí, en la calle 60, 9 y 10, ¿es? ¿Está bien? 9 y 10. 10 y 11. 10 y 11. No, importante que llegamos. Sí. A mí, ¿sabes qué me pasa? Yo no soy de acá. ¿Sabes qué me pasa seguido, Nachito? No, no te justifiques. No, tienes que saber el lugar donde laburas, hermano. Sí, sí. A mí me pasa que me pierdo de los lugares. Yo sé llegar a los lugares, pero no sé las direcciones. Y acá, hay un asado allá, ¿entendés? Hay asado y el fernet gratis. Llego a Sicardi, que para mí es una cosa totalmente lejana, y sé llegar. Me dice, ¿pero qué agarraste? No sé qué calle agarré. Yo fui como por intuición. Ah, y escúchame. Como por olfato, pero aunque no tengo olfato. Después ya le vamos a contar a los oyentes. Y escúchame, entonces, ¿te olvidaste cómo llegar a mi casa o te olvidaste la dirección porque nunca más fuiste? Sí, tenés razón. Bueno, es una pelea, ¿no? Contés cosas privadas, Nacho. Eso lo hablamos afuera del aire con Rodo como intermediario. Vamos. ¿Tenemos tema? ¿Tenemos contenido o vamos tenemos, a volver todo el día? Sí. Lo más cercano y lo que más nos movilizó en estos días fue el aniversario del 24 de marzo, ¿no? Sí. Y el aniversario de ayer del Día de Malvinas. ¿De ayer? Exactamente. De antes de ayer, del perdón. 2 de abril. Del 2 de abril de Malvinas. Entonces, desde nuestro pequeño lugar queríamos brindarle un homenaje de alguna manera a los soldados de Malvinas, siempre resaltando que desde nuestro lugar resaltamos lo que hicieron los soldados y la gente que estuvo en el frente de combate. Es muy difícil en frente a esa situación pensar que no estaban preparados o que no tenían los elementos o que era una idea de la junta militar de un trasnochado pensada para perpetuarse en el poder, que en definitiva era eso. Sí. Entonces estuvimos saliendo a la calle, conversando. Son dos fechas que a mí me sensibilizan mucho. Me parece que a todos los argentinos, algunos en mayor medida. Sí. Entonces lo que creímos que podía servir a modo de homenaje era parar con a cualquier persona por la calle. Sí. Y plantearle a ver a partir de esta temática qué era lo que le generaba. Bien. Entonces tengo unos audios de gente que recolectamos de la calle y lo quería pasar. Buenísimo. Soy Anabela, soy licenciada en biotecnología, me dedico a la docencia y tengo 36 años. Malvinas. Y ahora ahora que me toca cumplir la función de docente, en donde no solo aprendo sino también enseño, creo que un conflicto no puede haber o no debe existir si no hay una condición de igualdad, y bueno, ha quedado más que demostrado de que en este caso no fue así. Conflicto. No estaban preparados, que no tenían las armas, no estaban en condiciones, no tenían la vestimenta incluso adecuada ni la alimentación para el clima de ese momento, y por sobre todo nunca fueron con la verdad, entonces creo que fueron engañados. Soldados. Es una persona que me inspira admiración y ganas de seguir porque lo veo en él. Una persona que no se victimiza, si bien en su auto tiene una calcomanía de las Islas Malvinas, su carta de presentación es su nombre y su apellido. Y la verdad que para mí eso es un orgullo, ¿no? Eso de no victimizarse y realmente permitirse conocerlo por su trabajo, por lo que es. Está bueno. Está bueno lo que dice, y me parece que también está bueno esto de mantener la memoria, de mantener la memoria viva. De, yo era muy chico, yo nací en el año 78, uno no tiene mucha conciencia de realmente lo que pasó, pero bueno, a partir de que uno va reconstruyendo, leyendo, escuchando testimonios. De hecho, jugué varios años al rugby con un excombatiente, Alejandro Di Santo, que le mando un saludo. Jugué un partido de rugby un 2 de abril del 2016, me fue muy conmovedor. Y me parece que está bueno que tanto en un programa de radio, o en una cena, o en la música, muchos artistas hacen que estos soldados, que estos héroes de Malvinas todavía estén en nuestra memoria, y esperemos que siempre sea así, que no se olviden estas cosas. Hay alguna tendencia a decir que bueno, que el pasado ya pasó, que hay que mirar para adelante, pero bueno, nosotros siempre con el ancla tratamos de ir para atrás y revisar todo eso para que no pase nunca más, sobre todo. Y sí, yo pienso que es muy importante saber de dónde venís para después, ¿no? Pues no traer todo el tiempo palabras muy usadas, pero es inevitable, ¿no? Sí. Saber de dónde venís para elegir a dónde vas después. Claro. Es difícil no caer en lugares comunes, pero bueno, son cosas que se repiten, pero que no por eso dejan de ser válidas. Y también quería sumarle la efeméride de que hace 5 años se cumplió la inundación, la trágica inundación acá en la ciudad de La Plata, donde todavía no se determinaron la cantidad de muertos, no se supo bien a ciencia cierta qué pasó. Muchos familiares, mucha gente cercana, muchos recuerdos que quedaron en el olvido, justamente, que se arruinaron. Eso dejó muchas secuelas, además de los fallecidos, que es lo más grave, quedaron muchas secuelas psíquicas en muchos platenses. Y bueno, quería sumarle al 24 de marzo, al aniversario del golpe, lo de Malvinas, y quería sumarle este 2 de abril de 2013, que bueno, que tanto daño nos hizo, pero bueno, también los recuperamos, los traemos acá y hacemos este pequeño homenaje a toda esa gente que sufrió tanto. Bien, vamos a ir con un temita musical. Algún lugar encontraré. Estoy mal herido. Estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar . Igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Un ángel me vino a buscar seguir. Me dice la gente que deje de pensar así, pero igual, igual te espero en algún lugar. Te espero. Noción del tiempo y el lugar, no sé ni dónde tengo la nariz. ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual, igual te espero. Radio Nauta. Las noticias en un minuto. Jugala que es gratis. Estaba esperando que se prenda la lucita roja, pero estaba mirando en el... ¿Cómo se dice eso? Reflejo. Donde van las lamparitas. Portalámpara. Portalámpara que no tiene ninguna lamparita. Así que iba a estar 5 minutos de silencio a ver que iba a quedar medio raro. Pero bueno, ahí cuando vi que se prendió la otra roja enorme... Ahí pasó Algún lugar encontraré, del gran León Gieco. Temazo. ¿Lo elegiste vos o lo elegí yo ese? Grosso. ¿A Rodo lo vamos a dejar elegir algún tema el próximo miércoles? El próximo miércoles. Esto es medio autoritario y va lo que va. El primer tema lo va a elegir Rodo. Listo. Bueno, entonces pasó Algún lugar encontraré, León Gieco. Y ahora vamos un poco a las noticias, aunque nos amarguemos. No, vamos un poco a las noticias, vamos con la semana que pasó. ¿Te parece, Nachito? Vamos. Pasó de todo. ¿Querés aumentos? Tenés de luz, gas, combustible, aguas, trenes, colectivos. Y si pensaste que te salvabas porque tenías auto, también aumentan las autopistas. Hubo acercamiento con el FMI, pero la inflación no baja. La deuda externa sigue creciendo. Se preparan las monedas de 5 pesos. Hay solamente un 25,7% de la población pobre, con un 4,8% de indigente. Y todo por no llegar a los 17.500 pesos teniendo un dólar estable... desde hace más de un mes en 20,50. La reina Máxima y Guillermo de Holanda celebraron los 17 años juntos, mientras se cuestionan a los legisladores por el canje de pasajes aéreos, a Aranguren y Duhovne por mantener sus ahorros en el exterior y a Toto Caputo por las cuentas offshore. un cura saca a patadas de las escaleras de la catedral a una licenciada recién recibida para que no le ensucien las escaleras. Mientras tanto, María Eugenia Vidal sufre por la no paritaria y los docentes inauguran la carpa blanca para pasarse el fin de semana largo con Pascua y Día del Veterano incluido, frente a la gobernación. Se casó Dalma y Diego no fue. Ganaba Estudiantes, empató Estudiantes. Empataba Gimnasia, perdió Gimnasia. Empató Racing, perdió Independiente. Ganó San Lorenzo, ganó River. Y Boca ganó sin Ayudín. Abandonan la búsqueda de Lara San Juan, siguen las investigaciones sobre la red de trata en los clubes de fútbol, quinto aniversario de las inundaciones que en La Plata y tras 3 horas con 302 milímetros de agua dejaron, dicen, 89 muertos. Carrió dejó de comer salmón porque ahora está en contra de los aumentos de las tarifas. Hay nuevo DT en Los Leones, Del Potro es semifinalista en el Master de Miami y ya está sexto en el ranking. Fantino se siente decepcionado por Mirtha Legrand y Ginóbili, con 40 años, busca meter en los playoffs a San Antonio. Malvinas, 36 años, gracias a los soldados por su lealtad y coraje, y perdón por una sociedad tan particular que, ruego a Dios, siempre tenga memoria. Bien, bien. Y ahora lee las buenas noticias. Ahí leíste las malas. Te has hecho un pesimista, hermano. No, pero estaba alegría, pensando. Alegría, alegría, Ignacio. Estaba pensando. No me jodas. Recalcular. A ver. Redireccionar. Sí. Reasignar. Ajá. Reducir. Reencauzar. Reorientar. Bien. Reorganizar. Recopado. Son todas re. Son todas palabras que lamentablemente. Todas palabras retro. Y son todas como direccionadas para un lado, pero hay que pegar el volantazo y hay que modificar cuestiones. Qué bárbaro. Es algo que se viene haciendo mucho. Pero en serio, eso fue las noticias en general de todo lo que pasó. Toda la semana. No es solo lo malo. No, si dijeron que la reina Máxima cumplió 17 años. Con su marido, el rey Guillermo 17, de Holanda. 17 la desgracia, se separa este año. Yo me quedé con lo del cura, me quedé con eso. Es viejo. Lo del cura de la catedral. De sí, el manual de periodismo que te dice, actualidad, el momento, no sé, ¿esto cuánto pasó? En esta sociedad de la información, de la rapidez y la liquidez. Pero nosotros vamos de miércoles a miércoles. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos con Fulito 5 más que hablar de noticias. Che, pero no, estuvo bravo el cura. No sé, tuvo una sanción. El padre Aguer dijo que iba a ser sancionado. ¿Monseñor Aguer? El padre Aguer, Monseñor Aguer. ¿Qué dijo Monseñor Aguer? ¿Va a tener alguna sanción este cura futbolista? O... Porque también se discutía en los medios. Vamos a criticar un poco los medios. Somos parte de los medios, pero criticamos. O nos vamos a poner como esas viejas. Oh, chumia. Porque algunos critican como que no fue una patada. Fue un desliz. Fue. No fue el ruso Parátola. Que en paz descanse, te amo ruso. No fue una patada que digas. Que es ubicado. No era eso para roja, era para eso amarilla. Eso lo dijo Guillo Andino. Era para amarilla. No sé qué. ¿Fue deslizante? Yo no la vi. Fue como un acompañamiento a retirarse. Es increíble, no puedes creer que pasen estas cosas. Lamentablemente. Un tipo con la investidura de. Es un enviado de Dios, en teoría. No, es un representante. Un representante de Dios. Tendría que comportarse. Y debería. O hay algo que la alegría les da como bronca. No digo solo de la iglesia. No quiero Hay que tener mucho cuidado donde vamos. Quiero que sea teledirigido. Me refiero en general a ese que tiene mala onda. Es como que le da bronca ver que alguien se está recibiendo. Qué sé yo. No. Me pareció como una notita de color negro. No, sí, tremendo. ¿Yo sabes qué hago cuando pasan autos con gente recibida? Sí. Cuando veo que el recibido está mirando, le sonrío. Sí, yo toco la bocina, si estoy por ahí cerca y estoy en auto. Sos un quilombero vos, tremendo. Pero bueno, sí, me quedó eso. Me quedé con ganas de hablar lo de este cura que. Sí, es tremendo. A veces cuando me preguntan qué hacemos con este momento, qué hacemos con este momento del país, con este momento, yo digo, bueno, yo voy a hacer radio, porque es una manera de canalizar todo esto que le pasa a uno. No quiero hablar en general hacer catarsis, tal vez. Hacer catarsis, sacar algunas conclusiones. Nosotros tenemos la esperanza que el día de mañana tener algún llamado, ese famoso feedback que tanto estudiamos en la facultad. Nosotros Rodo no da abasto con el tema del teléfono, vamos a reiterar. El teléfono de la radio es 451-6917 y el WhatsApp es 670-5190, el prefijo de 221 si llama gente que nos escucha por radionauta.com.ar. Bien, bien. Y la igual, página oficial de la radio es radionauta. Recién lo acabo de decir. Y el sí. Correo es radionautafm@gmail.com. Igual estás delatando un poco tu edad, tu generación, tu antigüedad. Porque ahora, con todo esto de las redes sociales, hay pero mil canales más de comunicación. Vos estás como muy fijo con el tema del teléfono. No, está el tema del teléfono. Te veo como abuelita de Lázaro y hace 20 años. No llamas por teléfono. No, ahora tenemos el WhatsApp. Instagram, tenemos Twitter. Vamos a tener, no mientas, vamos a tener. No tenemos. No, de la radio. La radio tiene. Decilo. La página de Facebook es Radionauta, el Twitter es Radionauta FM y el Instagram es Radionauta 106.3. Igual por Facebook ya es como que queda, es para viejos el Facebook. Yo no entiendo mucho eso. Quiero que me actualices vos, que sos más grande de edad que yo, pero estás como más online con esta juventud. Contémosle a la gente, sos entrenador de hockey, estás mucho en contacto con jóvenes, con chicos, con chicas. Y bueno, por ahí se maneja un poco más con esto de Instagram, Facebook. ¿El Facebook es de viejo? Me quiere matar. Y todo el mundo deja de usar Facebook ahora y están usando más el Instagram. El Instagram se prioriza más la imagen y menos la palabra. Exactamente. Ah, vamos bárbaro. Estamos como sociedad. Qué sé yo, no me quiero poner en viejo choto, pero bueno. Y en una noticia que me llamó mucho la atención, que lo leí hoy en La Nación Más, es que Michetti defendió a la producción de Mirtha Legrand con todo esto que pasó en Natacha Haid. Ah, que prendió el ventilador de bosta contra muchas personas reconocidas del medio. Fue muy criticada, fue muy cuestionada la producción, dirigida por Nachito Viale. Nachito, sí, son escuché, tocayos. Escuché a Fantino que estaba... Estaba enojado. Que como que estaba decepcionado de la señora mayor. Es muy loco que pase todo eso. Pero que estaba muy enojado con el nieto. La verdad es que yo soy muy desconfiado, pero viste que ahora es como que está blanqueado el tema de los operadores. ¿De la pedofilia? De los operadores, sí. O de las operaciones que se van dando a partir, ajá, de algunas situaciones. Y sí, justo se dio cuando vino el aumento de todos, metieron los... Vos decís que hay... No sé. La mano negra del cura pateador. Ahí mete mano, vino, mete patada. Vino muy cargado de cosas. Lo previo al fin de semana. Sí. En cuanto a aumentos de todo. Igualmente, yo sabés que no tomo dimensión. Cuando hablan tanto de operaciones... Primero mi primer registro es cuando me operaban de apendicitis, pero hablamos de operaciones mediáticas. Hablan de servicios de inteligencia. Estoy siendo autocrítico, estoy diciendo que tengo como una limitación a la hora de pensar. Sí. O de abarcar y de derribar límites y barreras. No entiendo cómo los servicios de inteligencia... Hay algo realmente... Es una desquiciada que se puso a hablar. Hay manos... Realmente hay poderes detrás de todo esto. Quizás es una ingenuidad lo que estoy planteando, pero bueno... no es una pregunta retórica, es para que me conteste, Nacho, tu opinión. Sí, la verdad es que si tenés que ponerte a hilar fino y a mirar... Bueno, cuando nosotros arrancamos el programa hace 28 minutos ya, hablábamos del porqué, ¿no? Sí. Y la verdad es que cuando nosotros tuvimos la posibilidad de formarnos en la facultad, un montón de periodistas que... nos marcaban nuestro norte a partir de distintas situaciones de la historia. Jorge Lanata era uno. Luis Majul fue en algún momento un norte. Es que no. Pero digo, bueno, todos esos tipos. ¿Por qué? Yo la verdad es que no trabajo de periodista y se me fueron las ganas al ver que es tantos difícil. Tipos que antes te decían una cosa, ahora le ponen una plata por un trabajo y dicen absolutamente otra. Entonces, frente a eso, creo que puedes hacer dos cosas. Te podés volver loco y pasarla mal por ver todo ese tipo de situaciones, o podés agarrar y decir, bueno, cambio de canal, es apago, difícil. No lo miro. Pero digo... 80% el pan, 60% el gas, 30% la luz, 40% el agua, 36% de los trenes, 28% de los colectivos y los salarios, el 15%. Son detalles, Nacho. El aumento que propone Vidal o Macri en paritaria para los docentes es del 15%. Dicen que y después te mandan que apareció una chica en el programa de la señora diciendo que es esto o el otro. A ver, no le quito importancia. Digo, el tema es gravísimo. Eso el tema de la red de trata en los clubes de fútbol y todas esas situaciones me parecen gravísimas. Bueno, ¿está bien? Y me parece también grave que en este caso la figura de la vicepresidenta se involucre en un tema. ¿Cómo se dice? Nunca me sale la palabra. Faranduliza los temas importantes como la pedofilia, tema gravísimo, temas políticos, y que se involucre la figura de la vicepresidenta, Gabriela Michetti, en un tema como este, llama la atención. Porque la defensa fue importante. Le dijo, ella puede no saber lo que va a decir una persona en su programa. Eso es, al que hizo televisión en algún momento sabe que la producción elige. Pero hay un guión. Obviamente que se puede salir del guión, porque de hecho han salido en distintos programas y al ser en vivo es algo más jugado, si queremos ponerle un nombre. Hace 108 años que hace televisión. Claro, pero siempre ha salido alguno, pero generalmente ahora todos los invitados que tienen que ver con una ideología o con una forma de ver la vida. Entonces, estamos de acuerdo que la tele no goza de muy buena salud. Yo miro poca. ¿Sabes por qué? No, haces bien, porque dicen que una de las ideas de la producción era poner a Natasha Kay de uno para contrarrestar la figura de Silvia Zuller en Telefe, que iba a estar con Andy Kunesoff en PH. En Podemos Hablar. Ajá. Estamos en crisis. Ah, porque a Zuller vi que el hermano dijo que... que además dijo que... La pavada de los porcentajes lo sabés todo puntual. Y lo que dijo Marcelo Zuller, ¿no lo sabés? No era Marcelo, no, era... Marcelo Zuller. Guido Zuller. No, bueno, pero hay otro. Ah, ¿tiene otro hermano? Sí, el que está por debajo de la tierra, que no es tan mediático, pero tira, de vez en cuando tira que alguna que otra bomba. Una CB la mina, la de Silvia, ¿tuvo una CB? ¿Algo una así? CB, no. O, algo grave estuvo. Sí, creo una CB tuvo y se salvó. ¿Se salvó? Se salvó de por vida. Hasta fin de año puedes pagar el alquiler, Silvia. Increíble. Pero no, hablando en serio, está mal la tele. Son muchas voces que se superponen. Yo a veces digo, cuando tira el pedo una tarde, digo, voy a poner... Es medio esquizofrénico la tele. Hay como algo cíclico que no tiene fin, y es hablar por hablar por hablar. Y tenés panelistas que tienen que hablar. Y hay poca producción, se abarata la producción. No hay producción, no hay elaboración. Y es hablar, hablar. Y en un momento decís, me estoy por volver loco. Son muchos temas muy fuertes. Mucha voz está dando vuelta y decís, Me voy a otro lado, no apago la tele. Tendríamos que ver si existe la posibilidad de hablar con alguien de la facultad para ver si se puede plantear en la Facultad de Comunicación de acá de la Universidad de La Plata. Es un prócer ahí adentro. En tu edad, ¿vale? Te ponen un busto ahí, te ponen al lado de Florencia. No, perdóname, te interrumpí, estabas hablando de algo serio. Aunque no tengas, estabas hablando de algo serio. Sí. Tal vez se pueda arrancar la carrera de panelista del programa de la tarde así, porque sí, en realidad arman los programas con, no sé si tendrá mucho gasto de producción, pero es cero contenido y muchas veces la gente que habla tiene sustento. Deja mucho que desear, pero bueno, qué sé yo. No sé, si tiene, manda el rating, así que donde manda el rating no manda capitán, o algo así es el dicho. Che, ¿vamos a escuchar un poco de música? Vamos. ¿O querías hablar de algo más? No sé. Vamos con Pedro Aznar. Cuando no tenía nada de cielo, cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la abrí. Cuando escuché a Prince, bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí.

en alguna de esas búsquedas por YouTube, viste que te pones a boludear, y encontré este tema, me volvió loco. Escúchame, Nachito, ¿vamos a hablar un poco de deporte? Vamos. ¿Hubo cosas interesantes o va a haber cosas interesantes? Porque se vienen los partidos de Estudiantes y Gimnasia. Sí, tenemos la fecha de Superliga. Si querés, vamos a arrancar por la Superliga y después vamos a hacer un recorrido por el tema de Copa Libertadores. Bien, ¿cuál es nuestra idea en esta parte de deportes? Nos aburre un poco el tema de las estadísticas. Me enferma que no me miren cuando estoy hablando con mi coequiper. ¿Qué estás boludeando? Sé sincero, habla, vamos a hacer radio verdad, televisión verdad. Si te desmayas, desmayate, lo contamos. ¿Qué estás mirando? Apoyé el teléfono en el asiento y me senté arriba. Me senté arriba y se me activó algo, no sé qué fue. A ver, mi grado de locura es importante, pero tampoco me voy a poner a hablar con una bandera. Les contaba a la gente, no hay que contar estas intimidades. ¿Se cuentan las intimidades? Le contamos. Tenemos hermoso el estudio. Un estudio muy lindo, es una casa antigua, el techo abovedado. ¿Es así, abovedado, Rodo? Podría ser, sí. La bóveda de Lazar Guay. No, ¿quién era que decía que tiene una bóveda? El Santa Cruz. Un televisor. Y tenemos un Grundy, qué lindo. Una bandera de los pueblos originarios. Sí. Tenemos la bandera de la diversidad cultural y de los pueblos originarios. Un almanaque del Che ahí abajo, que está medio tapado. Sí. Bien, un botín de oro. Tenemos a Osvaldo. Se lo robamos a Cristiano Ronaldo. Tenemos a Osvaldo Bayer, que Osvaldo nos acompaña Bayer. Siempre al Che allá atrás. Tenemos a Sábato en un... no sé si es Sábato. ¿No es Ernesto Sábato? ¿Cuál? No. ¿Quién es? ¡Luca Prodan! Mirá el híbrido que mandé. No, yo te... Muy bien. Tenemos muy, un... Muy cerrado, muy bien. Esto que tengo enfrente lo detesté toda mi vida. Nunca lo entendí. No me acuerdo. El Mapamundi. Mirá si lo habré reprimido que... No, ¿qué Mapamundi? ¿Esta bola? ¿Esta? Vos conocés la bola de brillante, esa que los boliches había. No, sí, nunca me pude acercar. ¿En serio? Y el mapa político. Yo les voy a contar una intimidad. Cuando nosotros íbamos a la facultad con Pato, sí. Al señor le daba vergüenza entrar a las aulas a buscar una silla. Le pasa a mucha gente. Le pasa a muchísima gente. Yo no lo podía creer. Se llama síndrome. No. Lo estoy hablando de terapia, lo estoy desarrollando. Lo estás tratando. Sí, lo estoy tratando. Después me acuerdo, cursábamos portugués y 10. Fernando Celi, otro sátrapa, que no quiso pertenecer a este espacio. Me parece que está leyendo mucho. Y la va de intelectual. Nos criticó, dijo que vos dijo que sos muy frívolo. ¿Yo? Sí. Y dijo un par de cosas más, pero después te das cuenta, después del programa. Y también me hacía pasar mucha vergüenza cuando estábamos así en portugués. Sí. Bueno, contémosle a la gente, en la carrera de comunicación social tenés un idioma obligatorio. Claro. Estaba portugués, inglés, estaba sí. Italiano. También. ¿Vos qué diste? Yo di portugués. Portugués. Preto, me acuerdo. 10. 10. Te habrás levantado la profesora. bueno, ¿qué más? Bueno, tenemos el botín de oro. Está buenísimo ese botín, me encanta. Después voy a leer qué leyenda tiene. No. Tenemos a Luca Prodan, ese es Luca Prodan. Ese es Luca Prodan. Ernesto Sabato, estuve bien. Después tenemos un par de entradas. Ese Le Monde es un programa de Mijón que es muy bueno, de acá de la radio. Sí. Después lo voy a escuchar. Mira, escuché el programa de La Pulseada también. Está, ¿los viernes está? ¿Rodó? ¿Viernes? Los jueves, perdón. Con Javier Sade, yo trabajé con él, estaba en Informativo en Radio Provincia, y trabajé con el padre, con Carlos Sade, que trabajaba para el padre Cajade. Ajá. Y esa revista, La Pulseada, es muy buena. Hay que leerla. Bien, continuamos. Vamos con el deporte. Arrancá con Estudiantes y Gimnasia, ¿qué va a pasar? Tenemos la Superliga el viernes. Arranca el viernes. Gimnasia visita a Tigre. Bien. ¿Partido entretenido? ¿Vislumbrás algo lindo o directamente...? Mi hijo me dijo, ¿sabes qué pasa con Gimnasia? ¿Empata o sí. pierde? Bien, está bien. Lo vi con Argentino Junior y no... No... No, no, no, no, no juega. No me gusta. Y mirá que la filosofía de Facundo Saba va un poco en condescendencia con lo que es la institución, es un tipo muy querido. Sí, bueno, pero querido... No, bueno, sí. No, sí. No, nunca entendí la salida de Alfaro, ¿fue por las elecciones que hubo? Me parece que cobraba mucho, no sé. Sí, no, pero no, sacaba no, puntos. No quiero la sacaba puntos. Sí, sí, sí. Yo creo que la gente tiene alguna, la esperanza de algún momento ser campeón. Me sí, lo que pasa es que... El tipo nunca... con ningún, bueno, pero se mira el plantel que tiene. Sí. Hay mucha diferencia. Me van a perdonar los hinchas de Gimnasia. ¿O no? Yo prefiero a Gimnasia antes que a Estudiantes. Soy de Argentino Junior. Soy de Argentino Junior. De fanático primera, de Argentino Junior. ¿Y de primera Junior. División? te enojaste. De los equipos de La Plata, no me gusta Estudiantes. Bien. ¿Tenés Cambaceres? No, prefiero Gimnasia. Mi hijo. Sí. La mamá de mi hijo es de Gimnasia. Ah, entonces ahí hay un color. Y no, en realidad no, porque Gimnasia y Argentina siempre fueron amigos desde hace tiempo. Bien. Pero lo veo muy mal a Gimnasia. Está bien. Bueno, ¿quieren salir, están ahí en la mitad, pululando de la mitad de la tabla? Arrimarse a la mitad de la tabla. Arrimarse al Bochinlich. Ahí te cerré con Gimnasia. ¿Qué pasa? Estudiantes tiene un plantel importante. Logró un par de triunfos consecutivos, pero también le está costando conseguir esa regularidad que tanto anhelan los equipos. Con Lucas Bernardi a la cabeza, bueno, vino un empate con Vélez, lo dijiste vos. Tiene jugadores, tiene muy buenos delanteros, Otero, Pavone. Y vamos a ver qué pasa con Chacarita, que ¿cuándo juega? Juega el lunes. Estudiantes recién juega el lunes. Horrible, el lunes a la noche me vas a acordar a Ferro. Yo como hincha, los lunes. Yo como hincha argentino los lunes cuando jugábamos en Ferro jugábamos todos los lunes. Los lunes sí. 8 de la noche, Ferro sí. Contra Deportivo Español. Grigolera tenía 22 años. ¿Y la dupla de Deportivo Español? Pará. Entrenador. Ah, López Caballero. Y en el arco Catalano, la anguila Catalano. Pedro Catalano. ¿Qué está haciendo Pedro Catalano? No tengo esos idea. Tipos hay que entrevistar. Pedro Catalano, un gran arquero. ¿Sabés? ¿A Pedro Catalano sabes por qué lo limpiaron del equipo? ¿Por qué? Porque un River, me acuerdo con un partido con River, Francesco le pega al arco y va con mano cambiada. Y el arquero que iba con mano cambiada era síntoma que ya estaba cagada, porque era el ABC del arquero. Y con la y el pobre Pedro fue con mano cambiada y lo limpiaron. Después Francesco, ahí era la vuelta de Francescoli a River y no era el jugador que terminó siendo, no había salido campeón de Libertadores, eso fue en el año 94. Claro. Así que lo echaron por un colazo de Francescoli. Es muy loco. Yo quiero reivindicar a Pedro Catalano. Sí, me voy un poco. Sí, volvé. ¿Vos te acordás algo de algún estudiante Chacarita? No me acuerdo nada. ¿Qué crees no que te acordás nada? Sí, me acuerdo. Aclaremos que Pato es... Yo no, ¿qué soy? Nada. Fanático del rugby. Fanático del rugby, no, dice que soy hincha de Estudiantes. Pero yo lo que me acuerdo mucho de este partido, eso es lo que quería aclarar, y no queríamos hablar tanto de estadísticas, viste, por el 4-4-2, eso no es una estadística, es una forma de juego, pero con las estadísticas se aburre un poco. Yo lo que me acuerdo mucho de un estudiante es Chacarita del año 94, el Nacional B, porque Estudiantes debuta con Chacarita. No sé si te acordás algo de ese partido. No de ese partido, me acuerdo del plantel de Estudiantes. Me acuerdo que léselo a la gente. Me acuerdo que jugaba Escuadrones de 4. Escuadrones, ¿no? Nunca logró una titularidad. No. Ni me acuerdo Nacional que jugaron B, ni en Copa, primero. Jugaron Copa, Supercopa. Supercopa y campeonato. Campeonato de la B. Bueno, yo te voy a decir cuál es. Equipo dirigido por Russo. Miguel Ángel Russo, que le mandamos un saludo de acá, se está recuperando, estuvo muy enfermo. Ide, que en paz descanse. No me acuerdo de manera, me acuerdo de apellido, no me acuerdo. Eduardo Luján. Eduardo Luján Manera. El equipo estaba conformado por Bocio, el Chocho Liop, el Chocho, que venía de Newell, Leo Ramos, los dos Capria, Escuadrone, el Rulo París. El Tiburón Galeano. El Tiburón Armentano, perdón. Galeano también venía sí, de Vélez. De Vélez. Calderón, Armentano, Mugoyaje y Méndez. Ese era el plantel que jugaba. Bueno, y falta Russo Prátola, pero Russo Prátola no había debutado con Chacarita. Ese partido empatan 1-1. ¿Armentano era que le decían el hijo del comisario? Había un... Poli Armentano. No, Armentano había un... Creo que era un jefe de la policía. Me parece que es el papá de Mariano Armentano. Bueno, por ahora no hablemos bien de Armentano. Entonces. Me acuerdo que Estudiantes arrancó con un equipazo. Tenía un plantel bárbaro. Era como Vox Populi que iba a ascender enseguida. Y no, se recomplicó. Arrancó ganando Chacarita 1-0. Y en el entretiempo, los rusos, bueno, obviamente como se dan las charlas técnicas. Y en un momento le dice, muchachos, bienvenido al Nacional B. Era como... un anticipo de lo que iba a ser ese campeonato, que finalmente Estudiantes lo termina ganando holgadamente, pero al principio tenía partidos que eran complicados. Me acuerdo con la Ferrer, bueno, este partido con Chacarita, y muchos más que al principio eran complicados, después Estudiante lo resolvió. Hizo un gran torneo Calderón, ¿no? Y Caldera fue el goleador del equipo. Claro. Pará, ¿y estaba Mauro Amato ahí? No. No, Mauro Amato estuvo en el equipo que descendió. Ah, el que descendió. Que descendió. Pero bueno, no. Lo trajo. Y después, ese mismo campeonato con Chacarita de visitante empató 2-2 con doble de Rubén Capria. Mirá. Uno de cabeza, debe haber sido. De cabeza, dos de los goles en todo su No, y uno a Boca jugando para Racing le metió de cabeza. Un 6-4 histórico. Mirá vos. Que el Diego jugó. Estaba para atrás. ¿No te acordás de ese partido? No. Fue histórico. Prácticamente Racing le saca el campeonato a Boca, que lo termina ganando el Vélez de Bianchi con 6 triunfos consecutivos. Los últimos 6 partidos del campeonato los gana y levanta la copa el Vélez de Roberto Trota en ese momento. Bueno, eso va a pasar con los equipos platenses. ¿Y te animás a decir el fixture de la liga? ¿De la Superliga? ¿De la Superliga? ¿Te animás? Tenemos Argentinos Unión, sí. El viernes a última hora, 9:15. El sábado, Temperley Lanús, Rosario Central Belgrano, Colón Vélez, Banfield Olimpo y Boca con Defensa y Justicia. Partidazo. Cierra a las 20 horas. Sí. El domingo tenemos... ¿Se pueden ver estos partidos? eso es lo que te iba a consultar. Sé que no estamos muy atando, pero de vez en cuando agarro algún partido por tele. Sí. Pasan... Pero yo pensé que no pasaban ninguno. No, pasan... Creo que son 2 o 3 por fecha, pero son bien, los bien partidos choto, que tienen. Bien choto. Y metió... Creo que Arsenal... Uy, ¿cuál fue el empate de Arsenal? Para acompañarlo con una picada. Olimpo Arsenal. No me acompaña. Mira que podemos tener muchas escuchas de Bahía Blanca acá en La Plata. ¿Eh? No, estoy. Por favor, Bahía Blanca. Tenemos el domingo a las 11 San Lorenzo con Godoy Cruz. A las 13:15 San Martín de San Juan Huracán. 15:30 Atlético Tucumán Newell's. 17:45 Talleres Independiente. Y cierra a las 20 horas Racing con River. El lunes. A las 7 de la tarde, no Arsenal digo, Patronato. Ese partido capaz que lo dan gratis. Y 21:15 Estudiantes con Chacarita. Lunes 9:15 de la noche. Sí. ¿Es? ¿Para el lunes? Sí, no hay mucho. Me sacaron la novela, me sacaron un poco Golpe de Amor. No, Golpe al, Golpe al Corazón. Por Dios. Y deportivamente, bueno, algo destacado, sí, antes que cerremos y me cagues a pedo. Se retiró Juan Martín Hernández. El ex jugador de... Sí, escuché. De Deportiva Francesa. 35 años, 15 años en los Pumas. Los Pumas, 3 mundiales, 2 semifinales mundialistas. Sin dudas, junto a Hugo Porta, uno de los mejores jugadores de la historia del rugby argentino. Así que me parece que es muy destacado. Tuvo unas lesiones, tuvo lesiones muy importantes. Ya estaba recuperado, pero igualmente dijo que las dolencias seguían. Así que, bueno, el rugby pierde a los que les gusta el rugby... se pierden la posibilidad de ver a uno de los jugadores más importantes de la historia. Tenemos nuevo cuerpo técnico en Los Leones, con Germán Orozco, Matías Vila y Tomás McCormick, que reemplazan a Carlos Retegui. Y tenemos también... Después contá un poco qué pasó con Retegui, ahí hubo un quilombito. Pero no sé. La interna, sé que pasó quien entrenaba a Teve... ya se perdió la camaradería que había, esa privacidad en el hockey, ya se farandularizó. Nunca me sale la palabra. Farandulizó. Eso. ¿Y pasó eso en el hockey? No. Un poco. ¿No sabés qué pasó? Bueno, ni poco. Sí. Y tenemos los partidos de Copa Libertadores. Dale. Hoy 7:15 sí. Juega Peñarol con Atlético Tucumán. Y Boca con Junior de Barranquilla a las 9:15 de la noche. Que ese partido tiene una postilla importante que juega Teo Gutiérrez. Sí. Fanático hincha de River. Va, algún bardo se va a armar. Sí, seguramente. Tipo conflictivo. En todos los lugares tuvo problemas. Qué loco. Sí. Igualmente hay clubes que lo siguen queriendo. Que... Ah, pero ese es el club de su vida. Sí, pero tuvo conflictos también. En todos los lugares. En su momento tuiteó algo desde una playa y los compañeros hace 3 días estaban entrenando. Qué loco. ¿Cómo el fútbol, no voy a decir una obviedad, pero maneja tanta guita que podés llegar a querer a un tipo tan conflictivo? Pues sí. Seguramente, te sacó un arma. Sí, ¿te acordás? Era de juguete igual. pero es un tipo que bastante quilombero como para quererlo vos en un plantel, en una institución, y sin embargo, indudablemente es un gran jugador. Bien, y tenemos mañana Copa Libertadores también. River recibe a Independiente Santa Fe de Colombia. Bien. Y Estudiantes juega con el Santos de Brasil, vamos. De Pelé.

La verdad que con este tema respiro y me entra más aire en los pulmones. Es lindísimo Calle 13. Está bueno. ¿Viste? A mí me genera eso. Y la verdad que tenía ganas de que fuera un tema en el primer programa. Perfecto. Bueno, fue nuestro programa número 1. Ya pasó. Pasaron la ansiedad, ya pasó. La ansiedad, sí, pasa ansiedad. Al toque. Pero sí. Los nervios por ahí siguen a veces. No, creo yo que lo no. Manifiesto con el cuerpo, me duele todo. Te juro, creo que tengo fiebre. ¿Cómo se dice cuando el cuerpo habla? Pide. No. Rodo, cuando estás nervioso, empezás y... Exterioriza. Sí, ya me estoy metabolizando, ¿no? ¿Cómo es? Estoy somatizando. Parezco Rocío Marengo, qué hijo de puta. Che, bueno, la pasamos lindo. Bien. Lo conocimos a Rodo, yo ya lo conocía de mi época juvenil, pero bueno, nos conocimos formalmente, nos saludamos. Le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Se tiene que ir temprano, tiene que bancar. A la gente de la radio, los invitamos al Centro Cultural. Ni hablar. Para todas las actividades que quieran desarrollar. Está buenísimo. Estamos acá en 60, 10 y 11. 10 y 11, perfecto. Está bien. En radionauta.com.ar. Y bueno, espero que nos escuchen el próximo miércoles. ¿Vamos a venir el próximo miércoles? Sí, yo creo que sí. Muchísimas gracias a todos. Dale. A la familia que nos aguanta. Sí. A Blas. Y a Francisco. Y a Francisco, que son nuestros hijos. A las mujeres no. Sí. A Gisela. A Ana. Y a nadie, a todos los que estuvieron del otro lado. A la Naranja Mecánica. A la Naranja Mecánica, a Metralladora Deportiva. Espero que les haya gustado, en serio. Hicimos, preproducimos algunas cosas. Le ponemos cariño y espero que el miércoles que viene estén ahí para escucharnos. Chau. Gracias, Rodo. Yo canto porque...